Me decía un compa, ¿no? Que deberíamos estar preparados para saber que en un futuro no muy lejano va a haber gente con un chip, ¿no? Instalada en su cabeza. Que sobre todo la cuestión de esta madre para una élite, ¿no? Para unos cuantos van a tener como ese privilegio de tener un chip en el cual le facilite ciertas cosas, ciertas actividades y sean como que ese superhumano, ¿no? Siento que hay muchos chips ya instalados de por sí, ¿no? Sin que necesariamente los tengan que abrir la puta cabeza. Pero a mí lo que me late, lo que me gusta de esta onda de cuando él habló del futuro, en un futuro no muy lejano, es como me suena mucho, ¿no? Retomo esta palabra o esta frase de no hay futuro. O sea, como que es algo que me prende del pongo. En que no hay futuro, homie. Estamos viendo una mierda. Y si pensamos en un futuro, no podemos pensar en un presente, en una hora. Supongo, ¿no? Ya digo pura mamada. Estás aquí en sin licencia. El archivo auditivo punk que se transmite en sinantena.com bajo la idea NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. ¡Comenzamos! ¿Qué trampa, pandilla? Estás aquí en Sin Licencia, el intento de programa de radio que se transmite en sinantena.com bajo la idea de NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes, MC, Vida Culera, Edad de Piedra, antiguamente. Pues aquí jugándole, intentándole a mi manera, dice por ahí una rola, el presentador, locutor, MC de radio, lo cual me queda bien culero, hay que decirlo. Lo que acabamos de escuchar es el Punqueque y The Aliens, así se llama la banda, y fue de Pirata Song. Creo que queda muy chido con lo que se hace aquí en Sin Licencia, en Sin Antena. Por si no lo han visto, no nada más está el programa. Bueno, este intento de programa de radio, hay otras cositas que pueden guachar ahí. Dentro de esas cositas, pues hay entrevistas, ¿no? Donde hago a ciertas bandas o grupos, personas, no personas, enemigos del Estado, amigos, ah, no es cierto, eso sí. O que andan en el under, los invito, ¿no? Y dentro de esos invitados fue el Agus, que tiene como un sello discográfico. Que se llama El Negro. Y muy chido el canal. Él me regaló 5 discos. 6. De los cuales estaré hablando y contextualizando mis mis desvaríos mentales y demás mamadas que salen, ¿no? Quiero agradecer a Lagos que por el regalo, ya hay mucho material para hacer esto de sin licencia. Y pues es chido, voy a hacer como 5 programas de el sello discográfico o en negro producciones. Está chido. Y también tengo la entrevista ahí por si la quieren ver en sinantena.com. Ando bien puteado de la garganta, no logro reponerme. En la pestaña segmento podrido. No recuerdo qué número de programa es, pero ha de ser de los últimos si lo están guachando. O sea, bueno, de los primeros que salen en la pantalla, si es que ahí lo pueden guachar. Con el Agus, donde platica acerca del punk. Pero bueno, vamos a escuchar esta banda y voy a platicar sobre el No Hay Futuro, que lo cual me parece muy chido. Pues retomando lo que se había dicho en la introducción acerca del futuro de la plática que tuve con este canal. Más bien no fue plática, para ser sincero yo me quedé callado. Suelo quedarme callado cuando no me prende la discusión porque, bueno, ni siquiera el tema, ¿no? Porque sé que es algo que me comparten y tengo yo un punto de vista muy diferente. ¿Y para qué arruinar ese punto de vista del carnal, de la carnala o del carnal? Mejor así que sigan, ¿no? O sea, si me preguntara mi opinión, lo cual no lo hizo, hubiera sido un debate. Él mencionaba, ¿no?, acerca de la tecnología, como el futuro, ¿no? Esta tecnología que de código, ¿no? Con esta de la inteligencia artificial, en cual yo tengo mis dudas que sea inteligencia. Lo de artificial, pues claramente lo es. Pero en cuanto a inteligencia, creo que Nelson. No hay tal inteligencia, pero bueno. Con esta onda, ¿no? De muy Ghost Shark, así de esas series de anime, ¿no? Donde el futuro va a ser algo como entre unos cuantos que, privilegiados que tengan el acceso a recapacitar o como no recapacitar, más bien como recargar su cerebro, no solo por el aprendizaje, sino por la cuestión del insertarse un chip, ¿no? O sea, como una computadora le va a insertar un programa. Se me hace interesante, creo que ya hay cosas así. Creo que el conocimiento, hacemos eso continuamente. Bueno, algunos, y a veces no, no recargo muy bien mi chip mental. Aparte, unos ya estamos muy atrofiados, ¿no? Ese es el pedo. Pero bueno, retomando eso de la palabra futuro, para mí es algo del punk, ¿no? Incluso con Agus también lo mencionaba, ¿no? Que él cuando empezaba a escuchar el punk, allá por entre 70s, 80s más o menos, se hablaba de un no futuro, ¿no? Pero no, no un futuro así de que esto es la destrucción, sino que como que de que no somos nada, ¿no? Sino como que un futuro de que plano no hay futuro, ¿no? No, nada más para los que escuchan el punk, los que escuchaban el punk en aquel tiempo. Si no, no hay futuro en el sentido de que para la humanidad, ¿no? O sea, como que no hay un grupo privilegiado ni un grupo, sino que todos iban a valer mierda por la cuestión de las bombas radioactivas, toda esa pendeja, todas esas madres, ¿no? Bombas atómicas, ¿no? Que se hablaba de un holocausto, de una pinche mamada de esas. Lo cual, pues, no sé, a lo mejor eso ya es más creíble. Últimamente creo que podría ser eso. Del no futuro. Pero, o sea, teniendo en cuenta, ¿no? Que cuando se habla de Pong, una de sus tantas cuestiones, ¿no? Aparte del Pong no, no muere, de que no hay un futuro, ¿no? Creo que inició con Sex Pistols. Lo he dicho continuamente, a mí es una banda que no me prende, casi no me prende la música en inglés. Sin embargo, esa de no hay futuro, también creo que la retoma Masacre o Rebelde Pong, ¿no? Cuando habla de que no hay futuro. Creo que es Rebelde Punk, que hace como el cover, ¿no? De la canción de Anarquía, ¿no? Dios salve a la reina. A ver, espérame, voy a toser. No, no era toser. No, no, no, no tosí, era un eruto. Perdón, homies. Pues me quedo con esa frase, ¿no? O sea, de no hay futuro. O sea, es como tal, ¿no? O sea, como que para mí está como que es esta losa que tenemos, ¿no? O sea, está chido desvariar, creo que es algo muy bonito que tenemos y que debemos hacer continuamente. Pero pensar en que hay un futuro cuando no podemos ni siquiera ver qué vamos a hacer dentro de 5 horas. Y algunos ya lo saben, algunos no. Algunos saben que van a seguir trabajando y que van a morir trabajando. Otros sabemos que vamos a morir sin empleo y vamos a morir sin empleo y que vamos a estar viviendo una vida crazy. Eso es lo chido, ¿no? O sea, como que ni siquiera podemos como que concentrarnos en un presente, ¿no? Y pensar en un futuro no es que diga, ah, está culero, ¿no? No hay que pensar en ese futuro. Se tiene que planear. A huevo que se tiene que planear. Pero tampoco no hay que caer en que el futuro, ¿no? O sea, ¿qué llevamos para el futuro? ¿Llevamos mierda? ¿Llevamos un conocimiento? ¿Llevamos algo? ¿O solamente llevamos nuestro pinche cuerpo, nuestra mente, para dar como que pie a todas estas pinches teorías, a veces hasta todas mamonas, todas marihuanas, todas culeras, ¿no? Pero bueno, creo que es importante esta frase del punk. Yo la retomo en este sentido, el de no hay futuro, como que no hay que clavarnos en eso, ¿no? O sea, no en un futuro, creo que el presente, y suena muy pinche cliché, lo sé, de frase motivacional y toda esa mamada, toda esa mierda, pero pues está chido pensar en el presente, ¿no? Ahorita yo estoy pensando más bien en lo que voy a hacer en 2 horas, ¿no? En 3 horas termino de grabar esta mierda y pues me voy al homenaje a Bukowski. Y el viernes y el sábado tengo una presentación, ¿no? Voy a ir a grabar la presentación de un periódico anarquista. Y ese mismo sábado a la tarde espero ir a un concierto, bueno, una tocada punk ahí en el centro, o sea, como que este futuro, ¿no? Tan inmediato, está chido, ¿no? Estar pensando en que dentro de 3 años, dentro de 2 meses, un mes, voy a estar haciendo esto, pues está culero porque la vida que yo llevo, pues no es como que esté muy destinada a que se va a realizar cierto compromiso, ¿no? Muy esporádico a veces, y eso está chido también. Aunque luego tampoco, ¿no? Y en cuanto a, ya saben que tengo que tocar la cuestión del amor, porque tengo mucho amor que dar, homies, pero las personas que se los quiero dar me mandan a la verga siempre. Pero bueno, también esto de no hay futuro. Yo con una morra sí quería un futuro chido. Está culero que creo que lo vengo mencionando continuamente. No sé ni por qué lo digo. Bueno, a lo mejor como un mantra para que se me olvide. Venía a mencionar, como lo digo, estoy a punto de juntarme, homies, y veía un futuro con ella. Y ella no lo vio, así es que es bien variable también el futuro. Y pues no hay futuro, homies. Solamente hay momentos. O no sé, tal vez sí hay futuro. Ciertas cosas, menos para mí en el fucking love. Así es que ahí los dejo con The Punkers, del Punkeque y de Aliens. Gracias a Lagus por rolar estos discos. Vamos a estar hablando de esto, de los discos que me dio. En su mayoría son punk, creo que hay uno como de techno. Pero bueno, ahí lo estaremos watchando y escuchando. Pásensela chido, homies. Y recuerden que si hay futuro, pues está bien. Si no hay futuro, pues mucho mejor. Puede suceder en un eléctrico, respirando polución.